las 10 de la mañana y 8 minutos, nosotros queríamos recordar que se está cumpliendo un nuevo aniversario de lo que fueron los comunicados 4 y 7. Cada año la radio lo recuerda porque es un momento muy particular de la historia de la lucha del pueblo uruguayo, de la historia del país, evidentemente. Y recurrimos, como muchas veces, lo que nos da una gran tranquilidad, a un mensaje de la 36 que está escrito en el 2011 y que habla de estos comunicados, 9 de febrero del 73, comunicados 4 y 7, y en el título dice: no hay que comerse dos veces la misma pastilla. Y bueno, en alguna parte del mensaje dice, bueno, están tratando de meternos ahora, enfrentarnos, que el enemigo es aquel del 73 y no se está enfrentando al enemigo hoy, que tiene que ver con cuánto ganan los trabajadores, la falta de vivienda, el hambre, los precios de las cosas, las jubilaciones, todo eso. Ahora, para recordar algunas cosas, porque ya son muchos años de todo esto, y no puede ser una, no sé, una frase vacía, los comunicados 4 y 7, recordamos alguna partecita de todo esto, y en la tarde se va a pasar el audio, se va a pasar esto que nosotros vamos a leer, una partecita, se va a poder escuchar completo. Si podemos confirmar la hora, se los decimos. En una parte de este mensaje dice: en realidad el golpe de Estado en nuestro país se produjo en el mes de febrero del año 1973 y no el 27 de junio de ese año. En la noche de jueves 1 de febrero del 73, el senador Amílcar Vasconcellos irradiaba un mensaje por CX16, Radio Carve, bajo el título de Carta al pueblo uruguayo en la hora de la verdad. Y en la declaración se señalaba, entre otras cosas, lo siguiente, es textual lo que leemos: quiero hacer llegar al pueblo de mi país, en esta tremenda hora de la verdad, un mensaje que estimo de mi profunda obligación transmitir. Hace un siglo, el Uruguay entraba a la etapa histórica que ya fue conocida por el periodo militarista. Estos días han resurgido, y no por mera coincidencia, panegiristas entusiastas de La Torre, del dictador La Torre, ¿no? El país está entrando nuevamente a otro periodo militarista, dice Vasconcellos. Naturalmente, con características diferentes al de entonces. Las instituciones, por otra parte, y el respeto a las mismas, poseen ahora una fuerza de hecho histórico que nadie puede negar. Quien levante su mano para traicionarlas, nadie lo ignora, aunque pueda recoger el momentáneo aplauso de los serviles de turno y de los incautos que rinden tributo al vencedor de la hora, lleva consigo una mancha indeleble que recaerá no solo sobre su persona, sino que se volcará sobre sus descendientes. La técnica ha variado, dice. Sigue diciendo: nadie, sin embargo, salvo por cobardía, por comodidad o por ceguera histórica, tiene el derecho de ignorar que hay en marcha en este nuestro Uruguay, más allá de las declaraciones que se hayan hecho y que se puedan hacer, un movimiento que busca desplazar a las instituciones legales para sustituirlas por la omnímoda voluntad de los que pasarían a ser integrantes de la Internacional de las Espadas. El ministro Legnani la señaló y analizó doctrinariamente en una nota singular que leímos en el seno del Parlamento. Tuvo que renunciar porque no pudo proceder a remover a un jefe encargado de una misión de alta importancia para el Ministerio y, en consecuencia, para el Poder Ejecutivo o, en definitiva, de las instituciones. Esa nota del doctor Legnani no era otra cosa, como pudimos probarlo más tarde en la Asamblea General, que el comentario y contestación a un plan debidamente estructurado donde se establecían las bases conforme a las cuales se habría de proceder para dar un primer paso a efectos de ir apoderándose del control de la administración como etapa inicial, que pudiera incluso llevar a planteos que motivaran roces o choques con las propias normas institucionales. y la prensa hace referencia a declaraciones de jerarcas militares que en esencia intentan justificar la subversión, señalando que ella es la consecuencia de la corrupción y para hacerlo, al señalar que en tales o cuales sectores de la administración esta corrupción existe, no vacilan en incurrir en actos que son de por sí básicamente corruptos porque son subversivos al llevarse por delante sus mandos naturales y al entrar en declaraciones y valoraciones políticas que les está vedado. Esto, lo que acabamos de leer con Marcelo, es textual de lo que decía Amílcar Vasconcellos en este mensaje por Radio Carve, titulado Carta al Pueblo Uruguayo en la Hora de la Verdad. Hay que decir también, para la gente que no vivió aquellos tiempos, que no era como hoy, que todo es, sale en una radio, el otro sale en un diario, y es todo por arriba, ¿no? Eran momentos en que el pueblo estaba en la calle, los estudiantes, los trabajadores, los jubilados, había manifestaciones, ocupaciones de fábricas, el MLN actuaba todavía. Entonces, todo esto hacía que hubiera mucha expectativa y que la gente en una fábrica ocupada o en una movilización estudiantil, en un acto del Frente Amplio, que también lo sabía, incluso ante esta salida de los militares con los comunicados 4 y 7, hubo un acto del Frente Amplio acá en 18 de julio, que habló Sereñi y todo eso. No es lo mismo que ahora, que todo se dilucida a nivel de los medios. Era en la calle que estaba la gente. Lo que se jugaba era en la calle. Lo que dice el mensaje también es que hay que recordar que en el año 1973, cuando esto se produce en febrero, el MLN ya llevaba un año derrotado. Toda su dirección, junto a sus principales cuadros intermedios, estaban detenidos en los penales de Libertad y de Punta de Rieles. Y durante el proceso, en los cuarteles del Batallón Florida, entre la cúpula militar y la del MLN, se habían logrado acuerdos en el trabajo conjunto contra la corrupción y la rendición del MLN. Vasconcellos termina el comunicado diciendo: que nadie se haga ilusiones. La torre llegó y nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir. Los latorritos que llegan, que tratan de llegar, aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores, que no olviden la lección histórica. Hacemos una pausa y seguimos con estas lecturas. Bueno, seguimos con esto, que se imaginarán que no es sencillo resumir tantas cosas, ¿no? Pero estamos hablando de estos comunicados, que eran los dos que estamos mencionando, muy concretos, ¿no? Los planteos que se hacen, no vamos a hablarlos enteros, obviamente, no da el tiempo, pero en el comunicado número 4, por ejemplo, los mandos conjuntos del Ejército y la Fuerza Aérea dicen: ante la crisis que afecta al país y a los efectos de despejar hasta la última duda que pueda existir en el espíritu de todos los uruguayos, no sé qué, empiezan a plantear sus propuestas, ¿no? Que ellos lo tienen como fuera un programa, y con varios puntos que parece que fueran del lado del pueblo. Hasta que muestran la hilacha, ¿no? Y hablan de los sindicatos, están en contra de los sindicatos, contra los estudiantes organizados y todo lo demás. Pero hay un planteo de ese tenor. Pero bueno, seguimos con lo que veníamos. Durante febrero los hechos se seguían desarrollando, aunque no tenían trascendencia pública y los grandes medios no los registraban. Corrían rumores y las informaciones deformaban los acontecimientos, algunos hechos se insinuaban solamente. Dice Vasconcellos que el martes 6 de febrero el presidente de la República, Juan María Bordaberry, estuvo reunido durante más de 4 horas con el ministro de Defensa Malet al ser interrogado sobre posibles discrepancias entre el presidente y los comandantes, expresaba: las discrepancias son naturales en las relaciones humanas. Esto es lo que decía el diario del Partido Comunista El Popular del 7 de febrero. El mismo órgano de prensa agregaba: terminada la reunión, los jefes de las 4 regiones militares regresaron a sus respectivos comandos, en tanto se notaba en dependencias de la Armada un reforzamiento de las guardias, aún sin versión oficial sobre el asunto. Los comandantes en jefe, por su parte, se habrían retirado a un lugar no revelado para reunirse y seguir tratando la situación. El Popular en su primera página titulaba: horas de aguda tensión, los mandos 4 horas con Bordaberry. franceses ministro de Defensa, a la hora 1:05 de esta madrugada, y la subsecretaría de Información y Difusión de la Presidencia de la República informó que anoche había presentado renuncia el ministro de Defensa Nacional, doctor Armando Malet, y que la madrugada de hoy la misma le había sido aceptada por el presidente Bordaberry, quien de inmediato procedió a designar en el cargo al general Antonio Francese, que ocupara la misma secretaría durante los gobiernos de Gestido y Pacheco. Al cierre de esta edición no se conocía la opinión de los mandos castrenses ante esta designación, y el mencionado diario agregaba en la misma página un comunicado del comunicado conjunto de los comandos del Ejército y de la Fuerza Aérea Uruguaya. Bueno, no leemos ahora esto de los comunicados en sí, que hablan de la tierra, hablan de la soberanía. Lo voy a decir así, hay muchas cosas de las que dice Manini ahora, por lo menos me parece a mí. Muchas de las cosas que dice Manini ahora son las que estaban en el comunicado 4 y 7, Manini y su gente, ¿no? Pero hay otras cosas que también hay que ir agregando, que lo habíamos puesto nosotros para leer con ustedes, tratando de saltearnos, y ya me perdí. En el sábado 10 de febrero. Sí, los hechos proseguían y el diario Acción de ese día señalaba lo siguiente bajo el título de cronología de las jornadas decisivas. Los hechos comenzaron a precipitarse en la tarde del pasado jueves 8, de acuerdo a la siguiente relación, luego de que el general Martínez hiciera llegar su solicitud de retiro al entonces ministro de Defensa Nacional. General Antonio Francese asume la comandancia en jefe del Ejército Nacional, el general Berocay. Pasado el mediodía, el general Francese se entrevista con el presidente de la República, Suárez, para comunicarle que efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea están acuartelados en todo el país. Finalizada la entrevista, Bordaberry se entrevista con el comandante en jefe de la Armada y se ordena el acuartelamiento de efectivos de la Marina. Al caer la tarde es cortado el tránsito frente a la región militar número 1 y el ejército toma el canal 5 a efectos de disponer que se emita por la cadena de radio y televisión de las fuerzas conjuntas el siguiente comunicado de los mandos militares del ejército y la fuerza aérea. En el mismo diario se transcribe el comunicado emitido por la cadena de las fuerzas conjuntas, que fue el jueves 8, en la cual decía, por ejemplo, que ante un nuevo acontecimiento que confirmaba la concertada maniobra política denunciada en el comunicado conjunto de los comandos generales del Ejército y Fuerza Aérea el día de ayer, decía 7 de febrero, bueno, el actual ministro de Defensa Nacional, Antonio Francese, a partir del momento de asumir su cargo, ha reconocido ante los jerarcas máximos las fuerzas no estar informado de la situación actual de las Fuerzas Armadas, al tiempo que manifestó no compartir y estar dispuesto a cambiar los lineamientos de la actuación, objetivos y conductas que rigen actualmente a estas y que fueran expresadas públicamente en el comunicado conjunto del día de ayer, lo que en consecuencia retrotraería a la superada época de ser el brazo armado de intereses económicos y políticos de espaldas al cumplimiento de sus misiones específicas de seguridad nacional y a los intereses de la nación. Bueno, decíamos que no vamos a hablar los comunicados completos porque es largo, pero sí decir más o menos por dónde venían, que recién dábamos alguna pista, pero lo primero es decir que se daba una cosa nueva, que los militares salían a posicionarse, ¿no? Como si fueran un partido político. Vieron que no había partidos políticos vinculados a los militares. Ellos aparecen allí con pronunciamiento, ¿no? Si bien se ha manifestado la solicitud del presidente de la República que se disponga al relevo, bla, bla, bla, se expresa con la más absoluta lealtad hacia el pueblo y sus autoridades nacionales que dicha posición no obedece a que se cuestione la persona misma del mencionado jerarca, sino lo que él representa, bla, bla, bla. Inmediatamente de asumido su cargo, el actual ministro puso de manifiesto encontrarse empeñado en cumplir la tarea de impedir, mediante la desarticulación de los mandos, que las Fuerzas Armadas cumplieran con la misión de alcanzar los objetivos que se han impuesto para restablecer el orden interno y brindar seguridad en el desarrollo nacional. En consecuencia, dicen, es preciso establecer inequívocamente cuáles son los objetivos propuestos y qué metas se aspiran a alcanzar. O sea, ahí ya empiezan a presentarse, ¿no? Como una con la intención política, ¿no? Para determinar enseguida con diáfana claridad las intenciones y propósitos que guiaron en los últimos tiempos los procedimientos a que se ajustó la conducta de las Fuerzas Armadas y que son sin duda la causa principal de la designación cuestionada adoptada según se entiende, en un claro pero imposible intento de cerrar para siempre los nuevos caminos emprendidos, los que señalan una nueva mentalidad que fuera avalada por el presidente en múltiples ocasiones a través de la aceptación de exposiciones verbales y documentos que le presentara oportunamente la Junta de Comandantes en Jefe. O sea, esto actuaban como bloque en esto, ¿no? Y se presentaban con propuestas políticas y todo lo que la Constitución dice que ellos no pueden hacer, lo presentaban ahí. Pero dentro de los temas, los objetivos, hablan de establecer normas que incentiven la exportación, estimulando a los productores cuya eficiencia y nivel de calidad permita colocar la mercadería en plazas del exterior, precios competitivos, reorganizar el servicio exterior, eliminar la deuda externa opresiva mediante la contención de todos aquellos gastos de carácter superfluo, comenzando por la reducción de todos los viajes al exterior de funcionarios públicos, cosas que escuchamos ahora, ¿no? Cuando alguien quiere posicionarse. Atacar con la mayor decisión y energía los ilícitos de carácter económico y la corrupción donde se encuentre, y habla de la moral privada y pública que sea un elemento de la personalidad del hombre uruguayo, bla, bla, bla. Reorganización y racionalización de la administración pública y el sistema impositivo, de modo de transformarlos en verdaderos instrumentos de desarrollo. Redistribución de la tierra, buscando la máxima producción por hectárea, mediante regímenes impositivos justos y técnicos, y una tendencia más racional para asegurar el acceso a la propiedad a quien la trabaje, o sea, tierra para quien la trabaje, está diciendo. Creación, fomento y defensa de nuevas fuentes de trabajo, desarrollo de la industria en base a las reales posibilidades y necesidades nacionales. Todo entreverado, ¿no? Extirpar toda la forma de subversión que actualmente padece el país, mediante el establecimiento de adecuada legislación para su control y sanción. Subversión para ellos era desde lo que hacían los tupamaros antes hasta las huelgas, las manifestaciones, los cortes para hacer un peaje, como hablábamos el otro día. Todo eso era subversión y sedición. Dice, designar en los entes autónomos y servicios descentralizados a los hombres más capaces y con mejores aptitudes para el desempeño de la función que se considere, sin tener en cuenta para ello un criterio de cuotas por partidos o sectores, sino el elevado propósito de asegurar el mejor y más eficiente funcionamiento del servicio público, ¿no? Esto es alguno de los puntos que están en uno de los dos comunicados, ¿no? Hubo más, si decimos 4 y 7, porque hubo más, hubo antes y hubo después. El 10 de junio, o sea, sería mañana el aniversario, es que sale el comunicado 7. De febrero. Sí, ahí está, el del 7 de febrero. Haciendo precisiones, además, sobre el comunicado 4. Y vuelven. No aparece la Marina ahí. Ahora, todo esto, ¿qué pasaba mientras el pueblo estaba en la calle y todo esto se estaba dando en determinados lugares? Empieza a alargarse así, por abajo, desde arriba, como que eran buenos. O sea, hay milico bueno. Y bueno, en un momento en que venían arrasando, ¿no? Pues ya habían derrotado al MLN, venían en un plan sector por sector de la lucha popular, la gente ingenuamente muchas veces pensó, pa, si se vienen de este lado, si se ponen para este lado, son buenos. Y podía eso haber pasado. Por supuesto que hubo sectores que llegaron incluso a llamar a movilizaciones de apoyo a los cuarteles. En la izquierda, convocó a hacer una manifestación hacia el cuartel. No es una cosa de opinión tantos años después, está escrito, está en los libros, está en la prensa de la época. Se convocaba a hacer una manifestación rumbo al batallón tanto, y allá iban los trabajadores con carteles y todo de apoyo hacia esos militares, ¿no? para los buenos, los militares buenos. Son los mismos que después masacraron a la gente en la cárcel, en la calle, desaparecidos, todo lo demás. En una publicación aparece, es en el diario El Popular, en el editorial, el 10 de febrero del 73, decía: la culpabilidad del señor Bordaberry. Los comunistas lo habíamos advertido, el Frente Amplio, particularmente en los discursos de Sereñi, había señalado el peligro de la guerra civil de duros enfrentamientos. Bordaberry, con su cerrada intransigencia en continuar el camino de Pacheco, ha conducido a una situación en que su propio cargo está de hecho en juego después de su actitud de máximo enfrentamiento con las Fuerzas Armadas al nombrar a Francese como ministro de Defensa. Podríamos recordar los planteamientos reiterados realizados por el camarada Arismendi en mitines o en el Parlamento, como cuando mostró que la oligarquía y el imperialismo habían montado en el 68 una trampa de violencia y desastre nacional contra la patria y contra el pueblo. Esta trampa de muerte que nos dejó la sangre, el desastre económico, el dolor en los hogares, llamémosle así a los 500 millones de dólares en bancos de Zurich, Estados Unidos, las Bahamas, todos ellos tienen un rastro de sangre. Bueno, y seguía explicando, ¿no?, lo que había sido aquel momento. Y carga contra Bordaberry. Todo esto carga contra Bordaberry. Para los círculos reaccionarios que rodean a Bordaberry, son subversivos la universidad y cada uno de los órdenes de la enseñanza. Son subversivos todos los sectores que se oponen a la política del gobierno. Es subversiva una gran parte de la iglesia. Y ahora resulta que también todas las Fuerzas Armadas, que lo llamaron a tener una determinada gravitación en la lucha antisubversiva, se han vuelto también subversivas, no deben tener opinión en la vida del país. Porque claro, los militares iban a dar el golpe internamente, ¿no? Y sigue hablando de los pronunciamientos de las Fuerzas Armadas, ¿no? En una parte, en este editorial, dice: somos conscientes de la importancia de la definición que los comandos del Ejército y la Fuerza Aérea han estampado en un reciente comunicado de que no serán el brazo armado de grupos económicos o políticos que puedan apostar a las Fuerzas Armadas de sus fines y misiones específicas. Con el pueblo debemos aspirar a encontrar una gran salida para el país, a incidir con total vigor que es capaz la clase obrera. Lo decía el manifiesto de la Conferencia Nacional de nuestro partido. Lo que definirá el curso de la historia es la movilización y la lucha del pueblo. La importancia del llamado de la CNT, la necesidad de una actitud combativa de las masas, civiles y militares encontrando un lenguaje común bajo una plataforma que contemple las aspiraciones populares, pueden y deben abrir camino a una salida democrática avanzada. Civiles y militares, encontrando un lenguaje común bajo una plataforma que contemple las aspiraciones populares, pueden y deben abrir camino a una salida democrática avanzada. No era cualquier militar ni en cualquier momento, era en ese momento con esos militares que se habían salido ya de todos los moldes y estaban operando como actores políticos de primer nivel. Esto fue febrero, el golpe fue en junio, pero evidentemente el golpe empezó antes, no fue el 27 de junio. 10:34.